La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. Tenemos a esta hora 9 grados de temperatura media en la comarca y lluvias que están cayendo de forma intermitente. El temporal va a arreciar de forma considerable en las próximas horas, especialmente a partir de últimas horas de esta tarde y primeras de esta noche, cuando está previsto ya que se activen avisos naranjas por viento con rachas que superarán los 100 kilómetros por hora y amarillos por oleaje. También previsto a partir de esta noche aviso rojo por precipitaciones en la localidad de Jimena. Vamos en primer lugar a conocer lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este martes en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con precipitaciones débiles y ocasionales que al final de la tarde se generalizarán con intensidad moderada. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Podemos alcanzar máximas de 16 grados en Cádiz y Rota, 15 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de poniente, aumentando a fuerte en el litoral al anochecer, con rachas muy fuertes, más intensas en el estrecho, donde se pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es una información de AEMET. Canal Sur Radio, Campo de Gibraltar. Toda la actualidad de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público. Canal Sur Radio, Campo de Gibraltar. Todo lo que te interesa a tu alcance. Canal Sur, la radio de Andalucía en el Campo de Gibraltar. Las noticias del Campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y Luis López en la realización técnica. Para hoy se espera también, ya han escuchado, una jornada muy desapacible, especialmente complicada será a partir de mañana miércoles. En Tarifa esta madrugada ha caído una intensa granizada y ya tienen activado el plan de emergencia nivel 1 desde la tarde de ayer. Además de la lluvia, preocupa de forma especial el viento que va a soplar con mucha intensidad desde esta noche. José Antonio Santos es el alcalde de Tarifa. Turno parado porque yo ya no sé dónde meter más agua ni el viento, sobre todo lo que le tememos mucho es el agua, por supuesto. Pero estará el agua va canalizada, al menos que coja una marea alta y no deje de desembocar, es donde habría más problemas, las zonas bajas, como zona de Cruce Santuario, zona de Pedro Valiente, zona La Vega, pero por lo demás no habría tanto problema con el agua. El problema verdaderamente, hombre, hay un problema con el agua, con vecinos aislados, en las pedanías que tiene el pueblo, pero el viento es muy molesto y se teme por muchas cosas. En Jimena de la Frontera, cuando aún no se han recuperado de los daños del último temporal, que cuantifican en más de 1,5 millones de euros, ya se preparan para las consecuencias de esta nueva borrasca. Y es que a partir de esta noche se activa el aviso rojo por precipitaciones. Fran Gómez es el alcalde. Nos esperamos ya cualquier cosa, siéndote sincero, porque mira, tenemos el 80% de las infraestructuras públicas están ahora mismo dañadas o con problemas, y lo que nos esperamos ahora mismo es que sea todo mucho más, que se magnifique todos los daños que tenemos y todas las circunstancias que tenemos, porque muchas de las infraestructuras o se han dañado completamente o están un poco dañadas, pero esperamos que esto sea ya un desastre. Y en San Martín del Tesorillo son muchos los daños, especialmente en cultivos como el aguacate o los cítricos, aunque su alcalde Jesús Fernández dice que con este encadenamiento de borrascas no tienen tiempo ni para hacer un balance cuando ya se tienen que preparar para afrontar otro temporal. Estamos calculando pérdidas todavía porque es que, claro, tienes una evaluación más o menos hecha y de caminos destrozados, de cultivos, de cosas municipales como pabellón, todo. Estás evaluándolo, pero es que cuando lo teníamos todo casi limpio viene la segunda y ahora tenemos que evaluar qué es lo que ha hecho la segunda sobre la primera. Desde Algeciras, su ayuntamiento ha anunciado que pedirá a la Junta la suspensión de las clases para mañana miércoles, cuando se espera lo peor del temporal. Y en pleno temporal, precisamente, un accidente de tráfico en el kilómetro 59 de la A381, la conocida como Ruta del Toro, en sentido Jerez, provocaba ayer la muerte de un conductor tras el choque entre un camión y una furgoneta. En el puerto de Algeciras se mantiene restringido el acceso de camiones con destino Tangermet. La autoridad portuaria continúa utilizando de forma adicional las áreas OPE, como el Llano Amarillo y Pesquero, para estacionar los camiones que llegan desde los polígonos de forma coordinada con el resto de administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que son todavía cientos y cientos los camiones a los que se les intenta dar salida antes de que arrecie aún más el temporal. Manuel Sánchez Alcázar, responsable de seguridad de la autoridad portuaria. estamos prácticamente al límite operativo en el puerto de Algeciras. No damos a más. De ahí que estemos coordinando con el resto de administraciones, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales y su delegación del Gobierno, cómo vamos trayendo esos camiones que están desde el exterior del centro portuario al interior del mismo. Las líneas marítimas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tangermed están operativas hoy martes. No obstante, el puerto marroquí de Tangermed ha anunciado su cierre marítimo desde las 12 de esta noche hasta las 5 de la tarde del jueves, excepto que las condiciones meteorológicas cambiaran. Si finalmente es así y Tangermed cierra, no habrá ni para pasajeros, coches ni camiones durante la jornada del miércoles y parte del jueves enlaces desde Algeciras. Este encadenamiento de borrascas con el consiguiente colapso de camiones que está provocando desde hace días es inédito. Es inédito, no es la primera vez que pasa. Estamos viviendo una operación paso al estrecho de camiones, pero mucho más complejo que con vehículos turismo. La OPE de turismo es compleja, pero no llega a alcanzar la complejidad que tiene el mover estos camiones de 18, 20 metros y algunos articulados. Es muy complejo, estamos haciendo todo lo posible. Se sigue pidiendo a los vehículos ajenos a la actividad portuaria que no circulen por el interior de sus instalaciones. En cuanto al puerto de Tarifa, las navieras han cancelado todas sus salidas, tanto para hoy como para mañana miércoles. Y se busca casa, instalaciones o cualquier lugar que pueda albergar a 35 perros que se han quedado en la protectora de animales Cania de Los Barrios. Ante las previsiones del mal tiempo, no se sabe qué se puede hacer con ellos. La protectora ha conseguido ya sacar de sus instalaciones a 150 perros, pero quedan otros 35 que hoy tienen que estar fuera antes de las 5 de la tarde para evitar que se encuentren en la protectora cuando arrecie más el temporal. Verónica Posada es una de las voluntarias que trabaja allí. Hemos denunciado nuevamente. El problema principal es que no encontramos ya ningún sitio donde poder llevarlos y estamos buscando por cielo y tierra instalaciones o alguien que se pueda prestar a que alguno de nuestros perros pueda salir, porque es que tenemos hasta mañana a las 5 de la tarde. Y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha vuelto a denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones extremas que presenta el Palacio de Marzales de Algeciras, sede actual de los juzgados de lo penal y lo social. Manuela Hernández es delegada del sindicato. Hemos denunciado nuevamente y por cuarta vez a la Inspección de Trabajo el lamentable estado en el que se encuentra el Palacio de Marzales. Se ha apuntalado la entrada principal, además de acordonada otra zona del patio y entrada al antiguo juzgado de lo penal número 4. Y la otra entrada lateral del edificio se encuentra también cerrada por desprendimiento de tejas. Esas son las condiciones en las que nos están obligando a ir a trabajar. La sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Algeciras ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre que era detenido este fin de semana por matar a su madre y herir de gravedad a su padre en Algeciras. Se le investiga en principio por presuntos delitos de homicidio por la muerte de la madre, homicidio en grado de tentativa por las heridas provocadas al padre, detención ilegal y robo con violencia. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Y último minuto para hablarles de dos algecireños que han sido distinguidos en la séptima edición de Premios a la Excelencia Académica de la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. Manuel Jesús Garnica y Patricia Gandiaga han sido reconocidos como los mejores expedientes en ciencias jurídicas y sociales. Para Manuel, todo un honor. Ya no solo por lo que representa para mí, sino lo que representa también para todo el campus Bahía de Algeciras. Como de nuevo, gente, estudiantes de nuestra comarca del campo de Gibraltar, concretamente de Algeciras, pues llegamos a la Universidad de Cádiz, queremos hacer una carrera académica o una carrera universitaria en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, y ver cómo de una forma u otra la universidad te recompensa. También para Patricia Gandiaga este reconocimiento es una alegría, aunque para ella el premio ya fue estudiar la carrera de Derecho, algo que comenzó cuando sus dos hijos ya eran grandes. He disfrutado los 4 años de carrera como una auténtica enana, he vivido lo que es estar en la universidad, yendo a las clases, aprendiendo de gente que acabas admirando, porque de verdad que hay una plantilla de profesores en general que a mí había clases que 2 horas se me hacían cortas. Llegamos así a las 8 menos 5 de la mañana.